Hola, soy Hailey y tengo 12 años. Estoy en una escuela pública muy grande. Conocí a una chica que se llama Maddie y sufría bullying como yo. Su mamá tenía una enfermedad. Ella venía como sea y todos se burlaban de ella. A mí no me decían cosas, sino me golpeaban dejándome muchas marcas. Hola, me llamo Sale Williams. Vivo en Jujuy. Tengo 13 años. Me falta muy poco para entrar a la secundaria. Y ahora voy a contar mi carta. A mí me gustan mucho las muñecas, también las cocinitas, etc. En mi primer día de entrar a séptimo, ya vi mis muñecas Barbie. Cuando las saqué, todos mis compañeros empezaron a burlar de mí. Me decían niñita, bebé llorona, bebita llorona, etc. Ellos me decían que debería jugar cosas de chicos y pensaron que mis padres me obligaban a ser más femenina. Pero un día, unos chicos y chicas de otro grado, de séptimo, me dijeron que querían jugar conmigo las muñecas. Ahora me siento más segura porque de ser yo misma. Ser grande no significa que no puedas jugar con juguetes. Ahora con mis amigos, Sarla, Carlos y Amanda, jugamos todas las tardes en mi casa. Hola, soy Martín, tengo 11 años y esta es mi carta. En la escuela me hacen bullying por tener piel oscura y por usar ropa vieja, rota y sucia. No tengo amigos y me la pasaba en la biblioteca. Ahí conocí a una chica, se llamaba Luz. Se hizo mi amiga en muy poco tiempo. Empezamos a vernos todos los días en la biblioteca, en la escuela y en algunos parques. Un día se unió un chico nuevo que era igual que yo, se llamaba Lucas. Nos hicimos amigos y a él también le hacían bullying como a mí. Obvio lo trataba peor por ser mi amigo. Así que decidí alejarme de él, pero él no quería porque no le importaba que lo molesten y porque era su único amigo. No me quería perder. Luego Martín se tuvo que ir porque el trabajo de su mamá no llegaba para pagar sus estudios. Se cambió y estaba feliz porque no lo molestaban, pero extrañaba a sus únicos amigos.